¿Qué tal, demonios? ¿Qué tal, demonios? Muy, pero muy buenas tardes de miércoles. Llegamos al ecuador de la semana demoníaca, ¿eh? Porque recuerden que acá en Demonios hacemos directos todas las semanas, de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, 4 de la tarde, hora de México, 5 de la tarde, hora de Miami, 23 horas de España, ¿eh? Y cada vez que arrancamos un directo, lo primero que hacemos es recomendar el último directo. En este caso, el del día de ayer, martes, sí, que estuvo... nuestro querido amigo Francisco Paco Barrera de España. Como ya saben, hoy es una semana, esta semana es muy española, porque como el fin de semana que viene hay cambio de uso horario en España, entonces va a ser mucho más tarde para ellos traerlos. Entonces estoy aprovechando esta última semana de este uso horario para traer todos invitados españoles. Entonces recuerden que el lunes estuvo Juan José López, ayer estuvo Francisco Barrera, hoy Manu Carballar, que es un lujazo, y bueno, entonces aprovecho a los españoles al máximo esta semana. Entonces, ayer, como dije recién, estuvo Francisco Paco Barrera, nuestro querido amigo Francisco Paco Barrera, presentando la última parte de Curados por Ello, un ciclo de tres directos que terminó ayer, que en realidad el ciclo podría haber durado semanas y semanas, directos y directos, porque la casuística es increíble, pero bueno, se acotó a tres directos y que se los recomiendo, aparte siempre escucharlo a Paco Barrera es un placer escucharlo, y hoy, como dije recién, primero que regresa nuestro querido amigo Manuel Carballar. Ya es la tercera vez que está acá en Demonios, la verdad un lujo para nosotros tenerlo. Y hoy viene con un tema muy especial que más de uno pidió, que es la vida secreta de Carlos Castaneda. Más de uno ya me había pedido hace rato, che, que hay que hablar de Carlos Castaneda, que es una persona que muchos conocen, pero también hay una gran cantidad de gente que lo ha escuchado nombrar y no sabe quién es. ¿Y quién es Carlos Castaneda, que se nombra mucho en algunos círculos? Bueno, hoy vamos a enterarnos quién es Carlos Castaneda, pero no solamente eso, sino que la vida secreta de Carlos Castaneda, que es el título de un libro de Manu Carballar. Pero bueno, antes de ir con Manu, y porque voy a hacer un directo corto, una horita sí, le dije a Manu, no te molesto más que una hora, así que una hora cortamos. Entonces, paso muy rápidamente por el chat, así ya vamos con nuestro querido amigo Manu Carballar. Una pasada así muy rápida por el chat, como siempre hacemos, para saludar a los amigos que se toman la molestia de acompañar el directo en vivo y en directo, valga la redundancia. Rata Bastarda y Sound System ahí presente. Carlos Castaneda, capitulón, dice Fran Joe también. Dice Fran Joe, qué temazo el de hoy, tal vez uno de mis misterios favoritos. Y qué invitado, creo que nadie como él investigó el caso del tipo. Se ve que Fran Joe era muy amigo de Carlos Castaneda, porque dice el tipo este. Así que va a ser un temazo y un invitadazo y demás. Kinjo Shiro de Japón. Ah, gracias Kinjo Shiro por el superchat. Gracias Kinjo Shiro por el superchat. Gracias por apoyar a Demonio, Que Kinjo Shiro estuvo, bueno, no sé si puedo contarlo o no, pero bueno, estuvo en un lugar y nada, pasaron cosas raras. Tengo que traerle algún día a Kinjo Shiro. ¿Se animará a venir Kinjo Shiro en vivo en directo? No sé. Si se anima, la tengo que traer porque tiene unas cosas para contar. Diego de repente, saludos desde Ituzaingó. Lorena Sierrata del Café Ufológico Rosario, buenas tardes, que estamos esperando que le devuelvan la internet a Lorena para que regresen los cafés ufológicos acá Demonio. Qué lujo escuchar a Manu Carballar, dice abrazo enorme para todos, dice Lorena. Juan Crespo, buenas tardes, que de hecho Manu Carballar la primera vez que estuvo en Demonio fue en una emisión del Café Ufológico Rosario con un montón de gente. Juan Crespo ahí también saludando, Fernando Ferlazo, Poli Pachado, nuestros moderadores, Joe Frey, moderando desde Copiapó, Chile, Cris Muñoz, que es otra de nuestras moderadoras de Santiago, Chile, tampoco va a poder estar hoy porque tenía un compromiso. Por ahí manda algún saludito, pero hoy no va a estar moderando Chris, va a estar Poli y Joss, Willy S. también presente, Martín Cuesta, 011, Ana María Alvariño desde Lima, Perú, Robert Brown desde Uruguay, así, salteó así rápido, Gustavo Jaluz, la primera vez que vi, dice Gustavo Jaluz. Hola, es mi primera vez en el programa. Llegué recomendado por un amigo. Saludos desde La Plata. Qué grande, Gustavo, que es de acá, de La Plata. ¿De dónde será, Gustavo? Dejanos de decirme qué barrio sos, de por dónde andás. Arnaldo Vizcaro dice, hola, demonios. Tío Luis Emilio desde Rinconada de Santa. Entropía Santería, también ahí presente. Amanda Calvo desde Caballito. Mi gran amigo José María Cisnero. Como dije la otra vez, que ahora se lo digo estando José María presente, tienen que ir a escuchar el programa que están haciendo José María Cisnero, Poli Pachada y Cris Muñoz en la radio de Poli, en la FM Tiflo. No sé cuándo se repite eso, Poli, tenés que aclarar cuándo se repiten esos programas, si se repiten. Pero más que escuchar el programa, que obviamente es un lujo escuchar el programa y demás, tienen que escuchar el tema inicial del programa, la canción inicial del programa, que el que canta es José María Cisneros. Cuando escuché y lo escuché cantar José María Cisneros, dije, no, no puede ser. Se tiene que dedicar a la música. Olvídate de la psicología y todo eso, que te vas a morir de hambre. Dedicate a la música, José María Cisneros, hazme caso. Fernando Ferlazo. Bueno, ahí estaba el superchat de Chris, de Kinchi. Gracias, Kinchi. Dani Valverde, de Código Ovni. Estoy trabadísimo. Dani Valverde, de Código Ovni, también saludando. Oscar S.E. también. María Verónica Lodeiro, Carlos Aracil. Y Silvia Joss, y también, que bueno, grandes amigos que están ahí acompañando todo el programa. Bueno, me voy del chat. Así ya vamos ya con nuestro invitado, porque hay que aprovecharlo. Aclaro, hoy nuestro invitado no tiene cámara, antes tiene un problema técnico con la cámara, así que van a ver una foto de él, pero lo van a escuchar en vivo y en directo. Así que vamos ya con nuestro querido amigo Manuel Carballar. Manu, querido, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenas tardes, noche para ti. Gracias por estar una vez más acá en Demonio. Al contrario, gracias a ti por invitarme, siempre es un placer. Bueno, para aprovechar el tiempo al máximo, como ya dijimos, la idea es no excedernos de la hora. Ya, de entrada, ¿por qué vos, Manu Carballar, te involucraste tanto en la vida de Carlos Castaneda, que hasta escribiste un libro que se llama, como el directo de hoy, La vida secreta de Carlos Castaneda? ¿Por qué te interesó tanto que hasta llegaste a escribir un libro sobre él? Bueno, yo tuve la suerte de conocer personalmente a Carlos Castaneda y a sus brujas, y además tuve la suerte de que me permitiesen entrar dentro de su grupo de discípulos, de su grupo de seguidores. En España yo me había leído todos los libros de Castaneda siendo muy joven. De hecho, yo empecé a viajar por todo el mundo buscando a mi propio Don Juan Matus, a mi propio maestro, como el que contaba Castaneda en sus libros. Y en 1994, creo recordar, es cuando recibo una llamada de Concha Labarta, que era la redactora jefe de la revista Más Allá de la Ciencia, y me propone si quiero conocer a Castaneda. Castaneda va a viajar a España con varias de sus brujas a una reunión privada, digamos, y surge la oportunidad de conocerlo. Después de esa reunión, Concha me llama, me dice que las brujas me habían escogido para entrar dentro de su grupo, de lo que ellos llamaban guerreros. Y a partir de ahí realizo todas las prácticas de la recapitulación. Recibo además un trato muy, muy especial para aprender los pases mágicos, lo que ahora se llama la tensigridad, y entro dentro del grupo. Y unos años después, cuando ya después de fallecer Castaneda, también fallece Concha Labarta, ocurre algo muy curioso, y es que yo llevo 30 años publicando un fanzine, un boletín que se llama El Ojo Crítico. Tú sabes el esfuerzo que implica eso, hacer un fanzine, un boletín durante tanto tiempo, y recibo un artículo de Chris Obeck muy crítico con la figura de Castaneda. Entonces yo me enfado mucho con este artículo, me enojo mucho. Y aunque lo publico, porque sé que Chris Obeck, que es un investigador muy serio y muy metódico, aunque no comparta muchos de sus puntos de vista, pues yo no publico solo lo que yo comparto en El Ojo Crítico, yo publico artículos de investigación. Pero entonces me propongo hacer una réplica al artículo de Chris Obeck para demostrarle que estaba equivocado. Y es así como me meto de cabeza en una investigación que me ocupó más de 5 años de mi vida, que me llevó a viajar otra vez por medio mundo siguiendo la pista de Castaneda y a gastarme hasta el último céntimo de mis ahorros en una investigación muy costosa, muy complicada, intentando demostrarle a Chris Obeck que estaba equivocado e intentando averiguar si mi amiga Concha Labarta, que había hipotecado los últimos años de su vida siguiendo a Castaneda, había cometido un error terrible o realmente tenía razón, ¿no? Y así es como empieza esta investigación tremenda, que ha sido lo más difícil y lo más complicado que he hecho en toda mi vida. Bien, bueno, a partir de ahora quiero que nos cuente, imagínate, empezando por yo, por EU, por mí, que no sabemos nada de Carlos Castaneda, que solamente lo escuchamos nombrar, y hay un tal Carlos Castaneda que todo el mundo nombra y que es muy famoso, y pero no sé bien por qué. Contanos, para un público neófito que no conoce nada de Carlos Castaneda, ¿quién era Carlos Castaneda y por qué ahora es tan conocido en muchos círculos, digámoslo así? Bueno, Carlos Castaneda cambió la historia. Carlos Castaneda publicó 13 libros, el primero en 1968, Las enseñanzas de Don Juan, que se publicó de una forma casual, porque en realidad era un trabajo que él había preparado para la clase de asignatura californiana en la Universidad de California en Los Ángeles, en la UCLA, y que solo era una redacción para su profesor de esa asignatura de antropología. Pero el libro aparece en un momento clave y fundamental, que es justo cuando se acaba de prohibir el consumo libre del LSD en Estados Unidos, del ácido lisérgico, que había creado toda una corriente de revolución espiritual en California y desde California en el resto del mundo. Y cuando se digamos que se publican los primeros trabajos científicos sobre el LSD y se descubre que tiene efectos secundarios, ese aparente atajo para llegar a la divinidad, para llegar a la experiencia mística, se prohíbe. Y de repente aparece un tipo, un estudiante de antropología anónimo de UCLA, que ofrece una alternativa, que son las plantas de poder, las drogas chamánicas, ¿no? El peyote, la mescalina, todo este tipo de cosas que en aquel momento prácticamente nadie conocía. Y como además el libro lo publica la editorial de la universidad, está totalmente legitimado. Parece que tiene una aureola de conocimiento y de oficialidad de la que se arrepintieron toda su vida los responsables de UCLA, por cierto. El libro se publica en 1968 y cambia totalmente la vida de Castaneda, que en aquel momento era un inmigrante peruano que tenía varios trabajos para sobrevivir, para llegar a fin de mes, y de la noche a la mañana, cuando aparece Michael Korda, que es un cazatalentos de una editorial muy importante norteamericana, se convierte en millonario y en el libro más vendido en los Estados Unidos y después en el resto del mundo, ¿no? Y a partir de ese momento, Carlos Castaneda empieza a publicar otros libros. Luego, si quieres, entraremos en por qué publicó otros libros, aunque él desde el primer momento, en el primer libro, dice que no tiene nada más que contar, que se acabó, que eso fue una experiencia puntual y que ya no hay más que contar, pero sigue escribiendo libros. Y en ese momento, 1968, la gran explosión de la contracultura norteamericana, hay un montón de personajes del cine, de la música, de la literatura, que quedan totalmente fascinados con Carlos Castaneda. Hasta tal punto que no existe nadie en el planeta que no haya oído hablar de Castaneda. Fíjate lo que te digo. ¿Y por qué digo esto? Porque su huella dejó una huella tan tremenda en la cultura que en series de cine, en películas, en discos, o sea, desde John Lennon de los Beatles hasta los Eagles, que todos eran seguidores de Castaneda, y las letras de los Eagles, que tienen el disco más vendido de la historia de la música, que hace unos años destronó al Thriller de Michael Jackson, ellos se confesaban seguidores de Castaneda y que se inspiraban, las letras de sus discos estaban inspiradas en los libros de Castaneda. George Lucas, el autor de la serie de la Guerra de las Galaxias, los diálogos del maestro Yoda con Luke Skywalker, todo eso está inspirado en los libros de Castaneda, porque George Lucas, cuando se publicó el primer libro de Castaneda, todavía no estaba estudiando cine, sino que estaba estudiando antropología, y quedó fascinado en series como Los Soprano, en películas de Hollywood, incluso actuales, todavía hoy, en el año 2023, se están estrenando series en Netflix o en HBO, o en Amazon, en cualquier plataforma, que están inspiradas en los libros de Castaneda. Se están publicando discos, el último disco de José Luis Campuzano, por ejemplo, Sherpa, el líder del grupo Barón Rojo, es un disco, Guerrero en el Desierto, dedicado a don Juan Matus, al maestro de Castaneda. O sea, aunque no seamos conscientes, constantemente nos están llegando referencias a la obra de Castaneda en algunos de esos, de esas películas y de esas series. Por ejemplo, en la serie Los Soprano se le menciona por su nombre, en series como Perdidos o como True Detective o como Expediente X o como tantas, aparecen los libros de Castaneda, porque los directores de las series eran fans de Castaneda. O sea, es imposible que exista alguien a quien no le haya llegado el eco. Y además de todo eso, Castaneda fue el inventor de un montón de términos y de cosas que utilizamos en el mundo de las anomalías hoy en día. Él fue quien se las inventó, desde esto del camino del corazón, los lugares de poder, cuando se habla de los lugares de poder, todo esto es parte del legado de Castaneda. Fíjate si es importante la huella que dejó en la cultura. Empezaste a tirar nombres de gente muy importante. Vuelvo un paso atrás. Antes de que publicara en el año 68, como bien decías, Las enseñanzas de Don Juan, ¿de dónde Carlos Castaneda aprendió todo lo que después volcó en ese libro? O sea, ¿cuáles eran sus orígenes en este conocimiento previo a la publicación del libro? Claro, esta es la clave. Yo siempre lo digo, yo creo que en cualquier investigación la clave es la cronología. Ordenar las piezas. Primero tienes que conseguir las piezas, son como las piezas de un complejo y enorme puzzle, y luego hay que ir ensamblándolas y ordenándolas. Y entonces es cuando puedes ver qué ocurrió, en qué momento, por qué, con quién se relacionaba, por qué hizo lo que hizo. Y esa fue la parte más difícil, porque él borró sus huellas, sobre todo a partir de 1974, cuando él ya consigue el doctorado, va borrando su rastro. Él antes de eso concedía entrevistas, estuvo en programas de radio, daba conferencias. Luego todo eso lo fue borrando cuando ya, digamos que hay un acontecimiento fundamental, que es que la revista Times localiza a su familia en Perú. Y todo lo que él contaba de que él era brasileño, él no se llamaba Carlos Castaneda, él se llamaba César Arana. Todos los nombres de todas sus brujas eran falsos. Alguna de sus brujas llegó a cambiarse hasta 5 veces legalmente el nombre. Por eso era dificilísimo, por eso te digo que es lo más difícil que he hecho en mi vida, porque cuando yo me fui a acudí a UCLA o acudí al FBI o al ejército norteamericano, cuando iba a hablar con las embajadas, tanto de Perú como de España, en Estados Unidos, claro, me decían, no, es que no tenemos datos de esta persona, ¿verdad? Porque los nombres no eran auténticos. Por eso fue tan difícil reconstruir toda su historia. Él llegó a San Francisco desde el puerto de Lima, había hecho un par de años en la escuela de artes de Lima, y además pude localizar hasta sus compañeros de piso, sus compañeros en Estados Unidos, sus compañeros de colegio en Cajamarca, que era donde él nació, en el norte de Perú, con lo que decía su partida de nacimiento, su certificado de bautismo, sus notas del colegio. Cuando él se muda a Lima, las notas, también se incluye en el libro, las notas de la escuela de arte, sus compañeros en la escuela de arte. Entonces, pude ir reconstruyendo toda su biografía antes y después de llegar a los Estados Unidos. Y ya antes de llegar a Estados Unidos, él era un muy aficionado al mundo de la hipnosis. De hecho, su primo, el doctor Cuevas, fue el introductor de la hipnosis en la Universidad de Cajamarca, en Perú. Fue uno de los primeros expertos en hipnosis. Conoció a brujos, que son muy habituales además en la región de Cajamarca, y todas esas experiencias que él conservaba de su juventud fueron plasmadas después en muchos de sus libros. En cuanto al primero, a Las enseñanzas de Don Juan, Clay Magan, su profesor de antropología californiana, le había encomendado a la clase un trabajo que hiciesen para ese semestre una redacción entrevistando a algún indígena. Ese era el trabajo que les había encomendado el profesor Meigan. De la clase, solamente 3 alumnos presentaron esa redacción. Uno entrevistó a un, no recuerdo ahora, a un indio apache o arapajoe o algo así, que era camarero en el mismo campus. Otro entrevistó a un mozo de cuadra de su rancho, que también era un indígena. Y Carlos Castaneda llegó con una redacción maravillosa, que es una auténtica obra de arte, que es la que después se convertiría en las enseñanzas de Don Juan. Ahí aparece, son solo 7 personajes en el primer libro, luego ya se van enriqueciendo libro a libro con otros personajes, pero en el primero solo aparecen 7, ni siquiera aparece el apellido Matus, ese aparecerá después, aparece un Don Genaro, que no es Genaro Flores, que es otro Genaro distinto, porque, repito, era un trabajo que él preparó para la asignatura de clase y nadie esperaba que aquello fuese a tener tanta repercusión. Pero él acababa de conocer a una nueva encargada, siempre fue muy mujeriego, le gustaban mucho las mujeres, había llegado una nueva encargada a la biblioteca de UCLA, con la que él tuvo una relación y fue la primera bruja que se fue uniendo a su saga, y ella conocía a un indígena, a un viejo chamán que vivía cerca de su rancho, se lo presentó, y ese fue el primer inspirador del personaje que después conoceríamos como Don Juan Matus, y que en realidad es una mezcla de un montón de brujos y de chamanes que él iría conociendo con el paso de los años. Ah, perdón, perdón, perdón, perdón, tenía el micrófono muteado. Bueno, decía, recién, justo alguien preguntaba, Amanda Calvo preguntaba en el chat cómo lo conocía a Don Juan. Bueno, pero vos bien aclaraste que Don Juan en realidad es una mezcla de personajes reales. Es como un personaje ficticio que está compuesto por un montón de personajes reales, digamos, que él fue conociendo. Ahora también, vos mencionabas mucho el tema de brujas, de las mujeres y, particularmente, brujas, brujas, brujas. ¿Quiénes eran estas brujas o qué eran, o por qué les decía brujas, si eran brujas realmente o era una forma de denominarlas, digamos? Sí, él durante los primeros libros no utiliza el término chamán, eso no lo hace hasta el quinto, sexto, séptimo libro, porque tiene que ir generando nuevos contenidos. Antes mencioné de pasada un personaje clave, que es Michael Korda. Michael Korda era un cazatalentos de la editorial Simon & Schuster, que era una de las editoriales más poderosas, más importantes de Estados Unidos. Entonces, el mismo Michael Korda lo cuenta en sus memorias, él iba por Estados Unidos buscando nuevos talentos, nuevos escritores que pudiesen convertirse en bestseller y generar dinero para la editorial. Entonces él, cuando llega a Los Ángeles, va preguntando por las librerías, oiga, ¿qué es lo que se está vendiendo ahora? Y en todas las librerías le hablaban de ese libro que había publicado UCLA, que se titulaba Las enseñanzas de Don Juan. Incluso le costó conseguir un ejemplar porque estaban totalmente agotados. Se hizo una pequeña edición, yo he conseguido un ejemplar de esa primera edición de UCLA, y cuando lo lee, se da cuenta de que aquello es una mina de oro. Entonces se pone en contacto con el departamento editorial de UCLA, compra los derechos del libro, se reúne por primera vez con Carlos Castaneda, y a pesar de que Castaneda en ese primer libro ya dice que había llegado hasta el final, que no había nada más que contar, que no tenía más información, claro, Korda le dice, mira, esto es una mina de oro, yo puedo publicar esto ya no en una editorial académica, sino en una editorial comercial con distribución por todo Estados Unidos e incluso por otros países, y eso va a suponer millones de dólares para ti y muchos más millones de dólares para la editorial. Y Castaneda, lógicamente, cae en la tentación. Como te decía, él cuando llega a San Francisco tiene que hacer un montón de trabajos, trabaja de taxista, trabaja en una tienda de ropa, de artículos para mujer, compartía piso de estudiante con otros dos amigos a los que pude localizar y que me contaron, que es una fuente de información directa de aquellos primeros años de Castaneda en Estados Unidos, y que además me hablaban de cómo iban a reuniones de teosofía, de cómo eran como nosotros, eran un grupo de jóvenes a los que les apasionaba el mundo del misterio mucho antes de que publicase Las enseñanzas de Don Juan. Y entonces Korda consigue que compra los derechos, publica Las enseñanzas de Don Juan y publica el segundo libro de Castaneda, que también termina exactamente igual que el primero, diciendo que no hay nada más que contar, que se acabó, que ya no hay nada más que contar, es una realidad aparte. Pero como el libro repite el éxito de Las enseñanzas de Don Juan y una realidad aparte se convierte de nuevo en un bestseller, lo que significa millones de dólares, Castaneda accede a publicar Viaje a Aitlán, que es el tercer libro y el que sería su tesis doctoral. Y luego un cuarto y un quinto y un sexto y un séptimo, y para rellenar cada nuevo libro él tiene que ir incluyendo nuevos personajes. Y entonces hay un momento en el que empiezan a aparecer las primeras voces críticas, porque los mismos antropólogos de la Universidad de UCLA se dan cuenta de que sus libros no pueden ser reales, porque no hay ni una sola prueba de que todos los personajes que él describe sean reales, porque no hay fotos, no hay grabaciones, no hay audios, no hay vídeos, ni siquiera hay notas. Tú sabes que quienes hacemos trabajo de campo, en nuestros cuadernos de campo lo anotamos todo. Yo tengo docenas y docenas de cuadernos de campo de mis investigaciones con anotaciones de absolutamente todo lo que hago. No había nada más que la palabra de Castaneda, pero seguía vendiendo miles de libros. Y entonces algunos antropólogos ya empiezan a reseñar, a ver, aquí Carlos Castaneda nos está hablando de Don Juan Matus, que supuestamente es un indio yaqui con el que toma peyote, pero es que los yaquis no toman peyote, el peyote lo utilizan otras tribus, no los yaquis. Y este tipo de cosas hizo que empezasen a generarse algunas sospechas, y entonces aparecen unas mujeres, Florinda Donner, Taisa Velar y Carol Tix, que él presenta como sus brujas y que aseguran ser testigos del proceso de aprendizaje de Carlos Castaneda, ya que ellas también habrían sido alumnas de Don Juan Matus. Incluso varias de ellas, como Florinda Donner y Taisa Velar, escriben sus propios libros, prologados por Castaneda, contando sus propias experiencias con Don Juan Matus. Entonces, estas mujeres, las brujas, que para nosotros, para sus seguidores, era como si fuesen seres de otros planetas. De hecho, alguna de ellas se presentó como seres de otros planetas, porque otra de las cosas en las que contribuyó mucho Castaneda fue al fenómeno ovni. Y esto es algo que poca gente conoce, hasta tal punto que muchos de las figuras, de los elementos que utilizamos hoy en día en el mundo de la ufología, también son obra de Castaneda, también son obra de su imaginación, de su inventiva. Y más aún, cuando a él se le han pedido pruebas de alguna prueba gráfica, alguna foto, algún documento, algo real, y que pudiese demostrar de que lo que contaba era cierto, lo único que él nos ofrecía fue una foto tomada en Teotihuacán en 1992 de un supuesto volador, que serían una especie de criaturas no humanas que se alimentan de la energía. Fíjate lo que te estoy contando, mucho antes de que Freixedo, incluso que John Keel nos hablase de esa versión negativa del fenómeno ovni, fue Castaneda quien la inventó. antes que ellos, ¿no? Y esa fotografía, una fotografía publicada en una revista ufológica y en un periódico mexicano, era lo que él nos mostraba como la única prueba que había de sus historias, ¿no? Salvo el testimonio de las brujas. Así que, como yo tuve la suerte de conocer a esas brujas y luego además pude localizar a la familia de alguna de ellas y conocer su propia historia, así fue como pude ir componiendo el puzzle tan, tan complejo y tan rocambolesco y descubrir la parte más dramática de esta historia, y es que todas esas brujas que fueron apareciendo con el paso de los años y que además terminaron muy mal, porque terminaron suicidándose, cinco de ellas después de que Castaneda falleciese, habían roto relación con sus familias. Por ejemplo, el hermano de Florinda Donner me contaba cómo un día reciben una llamada en casa de Florinda diciéndoles que rompiesen todas sus fotos, que rompiesen todas sus cartas, que no volviesen a tener contacto con él, con ella, porque ella había entrado en una senda espiritual, que era el neonahualismo tolteca, el camino del guerrero, y que no volverían a saber de ella. Y de hecho Castaneda, en las charlas que daba que nos daba a los seguidores, ponía a Thaisa Abelard como ejemplo de guerrera comprometida, porque una de las cosas que te exigían cuando entrabas en este camino del guerrero era romper todas las relaciones sociales, con amigos, con vecinos, con familia, con tus padres, con tus hijos, que en el caso de alguna mujer que fue madre, como el caso de la Gorda, uno de los personajes que aparece en varios de los libros y que tiene una historia terrorífica, brutal, terrible, de las más duras dentro de este caso, ella tuvo que renunciar a sus hijos, abandonar a sus hijos, si quería entrar dentro del mundo del guerrero, de las enseñanzas de Castaneda, ¿no? Estas eran las brujas, unas mujeres muy sufridas, que habían roto toda relación con sus familias desde que conocieron al Nahual, a Carlos Castaneda, y que claro, cuando él fallece están totalmente perdidas, ¿no? Porque habían hecho una apuesta muy alta. Habían dejado todo, trabajos, familia, hijos, parejas, padres, para meterse de cabeza en este mundo que era tan exigente como el mismo Castaneda. Es increíble. Justo, bueno, tengo varias preguntas. Primero, Elmer Dien preguntaba justo el tema de los ovnis, Castaneda con relación a los ovnis, ya un poco comentabas. Y pregunta también sobre el encuentro entre Castaneda y Jacobo Grinberg, si hay algo para mencionar al respecto. Wow. Sí, yo dedico... lo bueno de toda investigación, fíjate, cuando tú empiezas una investigación como esta, como cualquiera, tú no sabes lo que te vas a encontrar. Entonces, un caso tan complejo, tan profundo como este, a mí me hizo irme encontrando, a medida que iba avanzando en la investigación, con personajes como Jacobo Grinberg o como Andrei Hapuharich o como Uri Geller, que además me ayudó mucho en la investigación. O por ejemplo, fíjate, te puedo decir como anécdota que el primer ejemplar, cuando yo termino la redacción del libro, antes incluso de mandarlo a imprenta, o sea, una primera copia directamente impresa en Word desde el ordenador, el primero que la tuvo en sus manos fue... hay el premio Nobel peruano, caray, de literatura, Mario Vargas Llosa. Mario Vargas, fíjate, yo llegué a Mario Vargas Llosa siguiendo una de las pistas de Castaneda y fue muy amable conmigo, respondió a todas mis preguntas y como más me dijo que en cuanto lo tuviese terminada la investigación, que tenía mucho interés en leerla, yo le mandé el primer ejemplar a casa de Isabel Preisler. Todavía eran pareja, lo rompieron hace poco, aunque mucha gente lo sabrá, y como anécdota puedo decir eso, que el primer ejemplar de La vida secreta de Carlos Castaneda llegó a la casa de Isabel Preisler para el premio Nobel Mario Vargas Llosa. ¿De qué otra forma en mi vida iba a tener yo alguna relación con Isabel Preisler o con Mario Vargas Llosa, ¿no? Y de la misma forma me encontré con la figura de Andrija Pujarić, que fue el que inspiró realmente a Castaneda toda esta historia, porque Andrija Pujarić era un científico espectacular, fue el descubridor de Uri Geller, pero también de otros psíquicos, un tipo con un inventor con un montón de patentes, que impulsó el programa Stargate de la CIA, del uso de psíquicos con fines de inteligencia. Todo esto, el primero en hacerlo fue Andrija Pujarić, que además fue el primer norteamericano que viajó a México para estudiar los efectos paranormales de las plantas de poder, como el peyote. O sea, fue el primer inspirador. Y otro personaje que también ocupa un capítulo muy extenso en el libro es Jacobo Grinberg, porque el doctor Grinberg tenía en la UNAM, en la Universidad Nacional de México, tenía un laboratorio de parapsicología. Durante él, por mucho tiempo, estuvo investigando las capacidades extrasensoriales y paranormales de chamanes mexicanos. Y cuando se conocieron, Grinberg entró como un discípulo más en el Grupo de México. Hubo tres grandes grupos de seguidores de Castaneda al principio: el de España, el de México y el de Los Ángeles. Eran los tres grandes ejes sobre los que pivotaban las enseñanzas de Castaneda cuando yo le conocí. Pero en el caso de Grinberg, que era un científico brillante, que desapareció de una forma muy misteriosa, hasta el día de hoy no se sabe qué ocurrió con él, Grinberg estaba llamado a ser el sucesor de Castaneda. Lo adoptó un poco como si fuese el hijo que nunca tuvo, porque aunque hay un personaje por ahí, Carlton Jeremy, no es hijo biológico de Castaneda. Castaneda solo tuvo una hija, Charito, que ahora vive en Suiza, y que fue la razón precisamente de que Castaneda se fuese de Perú cuando dejó embarazada a su madre, Marilu Corso, y esa es la razón por la que él se va a Estados Unidos, dejando a esta compañera de la escuela de arte embarazada. Y en el caso de Grinberg llegó a viajar a Los Ángeles en un par de ocasiones. Castaneda, cuando iba a México, se reunía con Grinberg y con el pequeño grupo de seguidores que tenía en México DF. Allí se dieron los primeros talleres de tensibilidad, por ejemplo. Pero, como te decía antes, Castaneda era muy mujeriego y hubo un momento en que Castaneda, digamos que tuvo un comportamiento inaceptable con Stusa Grinberg, la hija de Jacobo, y a partir de ahí Jacobo Grinberg dijo: esto todo es mentira, esto es una patraña, porque además Grinberg, que conocía a todos los chamanes de México, que tiene una colección de libros de 8 volúmenes que se llama así, Los Chamanes de México, que es una auténtica guía monumental del chamanismo en México, no encontraba ninguna pista, ningún dato sobre el tal don Juan Matus. No había nadie que lo conociese, no existía ese don Juan Matus. Y si Grinberg no lo localizó, claro, era sospechoso, porque él conocía a todos, ¿no? Y entonces, después de ese incidente con su hija Stusa, Grinberg decide cortar toda relación con Castaneda, y poco tiempo después se produce su desaparición, hasta tal punto que la policía mexicana llegó a seguir la pista de Castaneda por si realmente podía tener alguna relación con la desaparición de Grinberg, pero no tenía ninguna. No para que me responda, porque quiero ir por otro lado ahora, pero también a 011, otra de nuestras seguidoras de demonio, dice: ¿Castaneda se vio influenciado por Krishnamurti en la última etapa de su vida? Sí, por sí o por no, para no extendernos en esa respuesta. No, él al revés. O sea, yo creo que Castaneda y Krishnamurti son antónimos, no tienen absolutamente nada que ver en sus planteamientos sobre la espiritualidad, pero nada que ver. Y sin embargo, siendo joven, antes de publicar las enseñanzas de Don Juan, me comentaba uno de sus compañeros de piso que en alguna ocasión sí visitaron el centro de Krishnamurti en Los Ángeles, y que pues, como un día iban a ver a una medium espiritista, otro día iban a conocer a alguien que hablaba de santería, también estuvieron en un templo de Krishnamurti, pero no, nada que ver, son antónimos totalmente. A ver, si alguien como decía al principio, un neófito de la vida de Carlos Castañeda, que es la primera vez que escucha hablar de Carlos Castañeda en este directo. Y escuchando, obviamente, lo que estás desarrollando hoy es todo un resumen, o sea, daría para horas y horas de Carlos Castañeda, pero alguien que escucha el directo hoy dice, bueno, pero al final Carlos Castañeda fue simplemente un fenómeno literario, digamos, que la invocó con su primer libro, que por ahí fue el que tenía más sustento el primer libro, pero después se empezó a escribir y que fue un fenómeno literario y por eso se hizo muy conocido y demás, pero su vida personal, aparentemente, tenía algunos puntos oscuros, digamos, que digamos, no se condecería con alguien con esa espiritualidad. En fin, hay muchos que dirán, como decimos en Argentina, este fue un chanta, digamos, un chanta que la invocó con sus libros y nada más. Pregunta, yo no nunca confío mucho en lo blanco y negro de las personas, siempre hay escala de grises. Un poco espoleando tu libro, digamos, ¿no? Concretamente, para vos hoy en día, 2023, en base a que sos seguramente la persona que más conoce o que más investigó la vida de Carlos Castañeda, ¿Carlos Castañeda era un chanta, como decimos en Argentina? ¿Tenía elementos de su discurso que eran muy rescatables? ¿Cómo podemos definir hoy en día a Carlos Castañeda en este claro oscuro que fue su vida? Pues, como te decía, él, cuando Michael Korda le convence para que siga publicando libros, él comienza a viajar. Lo que no había hecho antes, lo empezó a hacer después, porque necesitaba nuevos contenidos para los nuevos libros. Entonces, él comienza a conocer a una serie de personajes, todos están identificados, o sea, yo me empeñé en que no pararía hasta poder decir de dónde sacó cada una de las ideas y cada una de las enseñanzas que aparecen en su libro. Cuando él habla del peyote, cuando él habla del mezcalito, cuando él habla del mundo del ensueño, cuando él habla de que hay que mirarse las manos en el ensueño para salir, a, digamos que, entre comillas, al plano astral, a la segunda atención, como decía él, eso lo aprendió de una chamana en la Universidad de Berkeley que había dado. O sea, yo en La vida secreta de Carlos Castañeda te explico qué cosas son ciertas y qué cosas son falsas una a una. Ni todas son ciertas ni todas son falsas. Y las que son ciertas, además te digo de dónde las sacó, de dónde vienen. Hay una gran parte de elementos que aparecen en la obra de Castañeda que están sacados de la mística oriental. No de las tradiciones toltecas, ni precolombinas, ni indígenas de América, no. De hecho, ese fue el gran éxito de Castañeda, el fusionar una serie de cosas que él trajo, porque él practicó tanto él como Taisha, como no. Yo, de hecho, descubrí unas revistas de artes marciales, de karate concretamente, norteamericanas, en las que aparecían Florinda Donner y Taisha Velar haciendo katas de karate, porque eran practicantes de karate. De hecho, yo recuerdo que cuando conocí a Castañeda, a mí una cosa que me impresionó cuando estaba con él en persona era su forma de moverse, porque a pesar de que ya tenía una cierta edad, era un tipo muy atlético, muy flexible, muy ágil. Se veía que hacía ejercicio todos los días, claro, y el ejercicio que hacía era las artes marciales. Y eso es lo que después él convierte en los pases mágicos, en la tensigridad, que todavía hoy se está practicando por todo el mundo y que los herederos de Castañeda han comercializado como si fuese una especie de gestos de poder para mover energía y demás, pero que están sacados del tai chi y de las artes marciales japonesas. Entonces, ¿es cierto que existen los pases mágicos? No como pases mágicos, pero existen unos movimientos como los katas del karate que están sacados de la tradición oriental y son en los que él se inspiró para crear la tensigridad. Pues como esto, todo lo demás. ¿Cuál sería para ti el legado más importante de Carlos Castañeda? Bueno, yo en eso soy muy duro, porque el legado fue mortal. O sea, como te decía, sus seguidoras más cercanas entre ellas la exploradora azul, había dos mujeres dentro de su grupo, que eran la exploradora azul y la exploradora naranja, que él las presentaba como sus hijas espirituales, porque eran muy jovencitas, ¿no? Y ya no las presentaba como brujas, sino como extraterrestres, así con todas las letras, como no humanas. Él aseguraba que tanto la exploradora azul como la exploradora naranja eran entidades que nunca fueron humanas, hasta que se materializaron en nuestro plano desde la segunda atención. Una de ellas salvó la vida porque cogió una enfermedad terrible y, bueno, todavía vive en la actualidad, retirada ya de todo este mundo, pero la otra fue una de las mujeres que había renunciado a toda su vida. De hecho, la historia es muy dura también, la historia de la exploradora azul es muy dura, porque ella justo acababa de casarse poco antes de conocer a Castaneda y dejó a su marido, dejó a su familia, lo dejó todo para irse con él. Y cuando Castaneda fallece, estas mujeres, que de repente se han dado cuenta de que el profeta al que habían confiado su vida no las iba a llevar a otro plano con cuerpo físico, con zapatos y todo, como decía él, sino que todo había sido un engaño, entonces ya no tenía sentido seguir viviendo. Ya no tenían, tú imagínate, después de llevar 20 o 30 años con Castaneda, tus padres ya han muerto, tu hermano no quiere saber nada de ti, no conoces a tus sobrinos, has perdido todo contacto con todos tus amigos, y cinco de ellas, entre ellas esta chica, la exploradora azul, y otra a la que yo tenía un cariño especial, Kailundag, si alguien busca en internet los vídeos de la tensigridad, verá una mujer muy alta, la llamaban la Valquiria, a Kail, muy fuerte, con el pelo muy corto, bueno, todas llevaban el pelo muy corto, porque era lo que le gustaba a él. Y esta mujer que lo había dejado todo, ella incluso había dicho que si algún día no... la apuesta que habían hecho al seguir a Castaneda no era cierta, que ella se quitaría la vida. Y esta en concreto, Kyle, fue la que me señaló a mí en aquella reunión en Madrid para que yo entrase dentro del grupo. Entonces yo tenía un afecto especial por esta mujer y esta fue una de las cinco que se suicidó tras la muerte de Castaneda. Así que el legado para mí es terrorífico. O sea, para mí el legado es brutal. No sé por qué ahora que mencionas todo esto, me hace acordar a muchos líderes de sectas o de religiones que tienen, después terminan denunciados por acoso sexual y esas cosas. ¿Le hubiese cabido? Por ahí es una pregunta que no tiene sentido ahora hacerla ahora, que ya están todos los personajes, los principales personajes fallecidos. ¿Pero le hubiese cabido o alguna vez hubo alguna denuncia policial por algún comportamiento de Carlos Castaneda con sus seguidores? No, porque no daba la opción. La verdad es que era un genio. O sea, Castaneda era un genio. Era un tipo con un coeficiente intelectual. No solo escribía como Los Ángeles, porque sus libros son una auténtica obra de arte, son una maravilla, te los bebes. Yo todos los libros de Castaneda me los he leído 5 o 6 veces, porque es una maravilla. Yo digo que él dibujaba, que él pintaba con las palabras. No, además se trabajaba mucho los textos y se los curraba mucho. Pero era tan inteligente que tú no podías acceder a Castaneda. O sea, hay historias, yo cuento algunas, cuando él se hace súper famoso, hay directores de cine que se vuelven locos por conocer a Castaneda. Federico Fellini, el famoso Federico Fellini, el director de cine italiano, lo deja todo, deja el rodaje de una película en Roma para irse a Estados Unidos a hablar con los editores de Castaneda, porque él quería hacer la película de Las enseñanzas de Don Juan. Al final Castaneda y Florinda viajan a Roma y lo conocen, entonces Fellini se embarca en una aventura alucinante se van a México para buscar los exteriores, pero como Castaneda quería ser el director, quería tener el control de la película, al final la película no se hace. Bueno, es una locura. La mujer de Vangelis, la famosa periodista, que fue la biógrafa de Demi Roussos, igual, esta mujer, repito, la mujer de Vangelis, del compositor musical, lo dejó todo, se fue hasta, cogió un avión, se fue a Estados Unidos a la redacción de Simon & Schuster, e hizo un viaje iniciático por los lugares que mencionaba Castaneda en sus libros, a ver si podía conocerlo, buscándolo por México, por California, por Los Ángeles, una locura, porque tú no podías llegar a él si él no lo permitía. Yo llegué a Castaneda porque me invitó Concha Labarta, que era su persona de confianza en España. Si no, yo jamás habría llegado a Castaneda. Aquí en España había personas como Fernando Sánchez Dragó, como Félix Gracia, que habrían matado por poder conocer personalmente a Castaneda. Pero él tenía esos filtros por los que cuando tú llegabas a Castaneda es porque ya habías demostrado que eras un devoto discípulo potencial. Ya habías pasado por una serie de filtros. Entonces, cualquier mujer que llegaba a conocer a Castaneda es porque había pasado ya por un montón de filtros. Así que él ya se evitaba. Y además, como era tan famoso y había generado tal leyenda que podía elegir, pues no, nunca tuvo ningún problema en ese sentido. Ya para ir, se nos pasó la hora rapidísimo, ya para ir de a poquito cerrando el directo de hoy. Primero, ¿qué libro, si recomendás a alguien que no conozca mucho de Castaneda, que recién lo conozca hoy y que quiere profundizar un poco en sus escritos, recomendás algún libro en particular? Me imagino que el primero, pero bueno, no sé si se pueden conseguir, o creo que ya habías mencionado algo. ¿Qué libro recomendarías, si lo pueden conseguir, para leer de Castaneda? Constantemente se están reeditando sus libros en todos los idiomas. O sea, ha vendido millones y millones y millones de libros en todos los idiomas. Yo creo que los tres primeros, sobre todo el primero, Las enseñanzas de Don Juan, y el tercero, Viaje a Aitlán, que fue su tesis doctoral por la que le dan un doctorado en la Universidad de UCLA, un doctorado en antropología, son auténticas maravillas, son auténticas obras de arte. Viaje a Aitlán, por ejemplo, incluso inspiró un capítulo de Los Simpson. El viaje alucinante de Homer Simpson está basado en Viaje a Aitlán de Castaneda, y hay episodios como el momento en que conversa Homer Simpson con un chacal en la ficción. Esto está sacado de una conversación que tiene Castaneda también con un chacal, supuestamente en el desierto de Arizona. Esos dos libros son obras de arte, son maravillosos. Libros críticos, o sea, yo cuando me metí en esta historia me obsesioné tanto que decidí leer todo lo que se había publicado sobre Castaneda. Y empecé a comprar libros y libros. Por darte un dato, yo tengo más de 150 libros en papel, físicos en papel, comprados en Amazon, en eBay, sobre Castaneda. Luego hay un montón de tesis doctorales. Ahora mismo, en este momento, hoy, se está preparando una tesis doctoral en México sobre Castaneda. Hace unos años, en la Universidad Autónoma de Madrid, se presentó una tesis. O sea, que sigue vivo el legado de Castaneda, ¿no? Pero no hay ni un, la única biografía sobre Castaneda que existe en el mundo es la que hice yo. Porque era tan difícil que yo entiendo que si no tenías una motivación enorme, tirabas la toalla. Y yo sé que hay muchas personas que lo intentaron escribir esa biografía y fueron dejándolo porque era imposible, porque constantemente cuando me contestan del FBI o de la CIA o de UCLA, no, es que no tenemos datos, es que no hay información. Claro, al final decías, joder, es que esto no hay manera de avanzar. Había que tener una motivación muy grande como la que yo tenía con Concha para seguir adelante. O sea, que no hay más ninguna otra biografía que sobre Castaneda que esa. Pero para conocerle a él, yo creo que Viaje a Aitlán y Las enseñanzas de Don Juan son absolutamente recomendables. Y con respecto a tu libro, que estamos en este momento mostrando la portada del libro, La vida secreta de Carlos Castaneda, ¿dónde se puede conseguir, digital o en papel? Bueno, es una autoedición. Yo, claro, yo soy muy crítico con las grandes editoriales que publicaron los libros de Castaneda. Entonces, el libro lo he autoeditado yo artesanalmente. No pude hacer muchos ejemplares. Están los que están y se puede encontrar en eBay, en Todo Colección, en Amazon, en secretshop.website. Bueno, cualquiera que tenga interés Google, buscando en Google libro La vida secreta de Carlos Castaneda, lo va a encontrar sin problema. Bien, bien. Como se imaginarán, perdón, me equivoqué de escena. Ahora voy a la escena con el invitado. Como se imaginarán, hay para hablar horas y horas y horas de Castaneda. Se podría hablar de diferentes aspectos o de Castaneda en relación con otros personajes, como ya lo mencionó. Estaríamos horas y horas hablando. Lo de hoy fue simplemente como una pequeña introducción a la vida de Carlos Castaneda y particularmente a la vida secreta de Carlos Castaneda. Nada, Manuel, ya llegamos a esa hora, no me quiero extender más. Sé que es muy tarde para ti y te agradezco enormemente tu buena predisposición para hablar en este ratito de Carlos Castaneda. Gracias, Manuel. Yo ahora te voy a dejar para que digas las palabras finales, lo que quieras decir. Yo simplemente me despido de todos ustedes. Los espero mañana a 7 de la tarde, como siempre, acá en Demonios, que mañana tenemos historias paranormales con Pablo Bancroft. Manuel, gracias. Te voy a seguir molestando más adelante para hablar de algún aspecto puntual de la vida de Carlos Castaneda o de lo que decía y demás. Te dejo ahora todas las cámaras, todos los micrófonos, como decimos siempre, para que digas todo lo que quieras decir para cerrar el programa. No sé si quieres llegar a alguna red social o alguna forma de contactarte o de seguirte. Y ni bien termines de hablar, que te despidas, mando, como hago siempre, la placa de cierre. Pues muchísimas gracias a ti por la invitación. En redes sociales estoy en Instagram, en Facebook y en Twitter, como El Ojo Crítico, como Manu Carballal. Y sí me gustaría terminar con una frase, una cita de Relatos de Poder, de uno de los libros de Castaneda, que pone en boca de don Juan Matus y que yo creo que es un consejo muy útil para cualquier persona que se acerque al mundo del misterio, ¿no? Que es un mundo tan fascinante, tan embriagador y tan seductor, que es muy fácil que perdamos la cabeza y los puntos de referencia cuando nos enamoramos de estos temas. Y dice Castaneda que le dijo don Juan, ponte de nuevo como eres, duda de todo, desconfía, ahora es tu único escudo. Creo que es un buen consejo y que por fascinantes que sean las cosas que encontremos en este camino, en este viaje, en el mundo del misterio, lo prudente es que dudemos de todo, porque de lo contrario puede costarnos nuestro dinero, nuestra libertad o en casos como este del que hemos hablado puede costarnos hasta la vida.